pero es un jugador en los tontos ricachos. Se le hace más de mis motivas, que tiene los recados en las instituciones. Todos unos desgraciados, ¡no maricones! Esto es Tazas de Café, chisme mística huele. Vamos dando su sonrisa y pensamiento ruine. Dice, póngase a la fila, tiene que esperar. Vuelva en 7 semanas, pues un año más. Si se vuela la polola, nadie va a gritar. Solamente que se moja, sepa que cae como si tan de cuidado. Nunca me fijé, si que está asegurado. Este gran chalé, como no he tenido otro casi 15 años. No me toca ni una pala, para que no probaje. Ni la gente le dice, me gusta tanta porquería. Donde meto la matada, si no tengo callería. Donde me meto olvidé la tengo uno yo de tierra, detrás de la casa me levanto tan temprano para buscar empleo y me encuentro a mis defectos hasta que se veo. Donde quita mi caracho, mi fuerte en mi edad, yo me pregunto, Dios mío, ¿cuándo seguirá? Situación no tonto ricachones, porque son unos maricones. Situación no tonto ricachones, porque son unos maricones. Que no digan que aquí no existe la paciencia. La verga en la barra, todo el mundo dice indecencia. Si los piojos nos molestan, de noche y de día, quitan la lucha, no perrean y nos quitan la comida. Para que hablo de la moda y de dictaciones. Que la verga, que la pobla nunca está de vacaciones. Si nosotros es el problema de alimentaciones, también están las noticias y todas las religiones. Y llevar a ser esquina en forma casual, te pecamos terrorista o algo mucho más fatal. Fatal. Situación no tonto ricachones, porque son unos maricones. Situación no tonto ricachones, porque son unos maricones. Y los días se aproximan también ya la votación. Y se incendió un verano en todos los corazones. Corazones, comida a todos los candidatos para poder comerse luego lo que hay dentro del saco. Quieren agarrar la torta y sentarse en el sillón. Olvídate de los cuentos después de la votación. Estos viejos quieren vendernos la fumada con sus caras solidarias que sabemos que fachada. Pero quiero que sepan antes de que nos muramos, escuchamos su mentira, pero nunca la tragamos. Situación no tonto ricachones, porque son unos maricones. Situación no tonto ricachones, porque son